cual la ministra de Comunicación debía contestar a un pliego interpelatorio de 11 preguntas que hicimos de 11 diputados demócratas. En ese entendido, se fijó fecha y hora, se corrió todos los trámites y procedimientos constitucionales y conforme a nuestro reglamento, pero un tanto sorprendidos porque ayer se informa que llega una nota de parte del Ejecutivo a través de la ministra de Comunicación indicando que por su delicado estado de salud no podría participar de este acto interpelatorio. No olvidemos que nosotros, haciendo un seguimiento minucioso y además serio respecto a los millonarios gastos en el Ministerio de Comunicación, hace 2 meses atrás se suspendió también en 2 oportunidades los informes orales porque estaba de viaje la ministra, de acuerdo a la información que se nos hizo conocer en su momento. No olvidemos también que ayer la ministra de Medio Ambiente no se ha presentado en el Senado Nacional, donde debía prestar un informe por la dramática situación en la que se encuentra la Laguna Colorada en el sudoeste potosino. Muy llamativo. De todas maneras, nosotros, muy respetuosos de la norma y por la nota que llegó, hemos esperado que se nos comunique oficialmente. Se ha publicado ayer al terminar la tarde y a un comunicado en el cual se oficializa la suspensión de este acto interpelatorio. Ahora bien, el acto interpelatorio tiene 11 preguntas y nosotros cuestionamos y censuramos que haya millonarios gastos en publicidad, en transmisión de entrega de obras, en partidos de fútbol, que se gaste tantos millones, que ese esfuerzo y sacrificio de los bolivianos en estos aspectos, cuando hay otras prioridades tan importantes para el país y para la población boliviana. Nosotros advertimos, diputado, que hay un régimen que quiere maquillar a un caudillo, quiere maquillar a los poderosos y se gastan millones y millones. Por lo tanto, no compartimos nosotros este criterio. Ahora, diputado, los datos que son diputado, posibles, diputado. Diputado, permítame, por favor. Usted, diputado, ha formulado esta denuncia con documentos en mano, además, obtenidos por instancias oficiales, conocemos. Hay una información que está circulando. Yo quiero hacerle esta consulta. Se habla de incrementos del presupuesto del Ministerio de Comunicación, ¿no? Y para ayudar, obviamente, en toda la publicidad, para que apoyar en la imagen del presidente Evo Morales y de todo el movimiento del socialismo. Ahora se dice que son más de 400 millones de bolivianos. Estamos hablando más de 70 millones de dólares destinados simplemente a la publicación de estos temas que utilizaría el Ministerio de Comunicación. Es un presupuesto supuestamente vigente de esta instancia que sirve para publicidad, para hacer los reportes de entregas de obras de los presidentes, del presidente y algunas autoridades, pero además las transmisiones de partidos de fútbol más. Así es, evidentemente este año, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Comunicación es de 489 millones de bolivianos. Algunas partidas que llaman la atención, por ejemplo, el servicio de apoyo a estrategias e información gubernamental, que es solo publicidad, es 130 millones de bolivianos, transmisiones gubernamentales, 44.5 millones de bolivianos, que son los partidos de fútbol, entregas de obras y actos públicos que hace el gobierno. Llama la atención, por ejemplo, que para Red Patria Nueva se asigna 4 millones, para Radio Limani Red Patria Nueva también se asigna otros 4 millones, para periódico El Cambio 11 millones de bolivianos, fortalecimiento de Radio Limani 12 millones, fortalecimiento de radios en pueblos originarios se dice 26 millones, implementación, y sería bueno que nos explique y que dijo que nos explique hoy la ministra, implementación de comunicación, dicen los 9 departamentos, 214 millones de bolivianos. Ahora, respecto a la reformulación que manifestaba usted respecto a los presupuestos vigentes, lo que pasa es que se reformulan los presupuestos una vez que se aprueba de manera pública. Este es un modus operandi ya que nos parece deshonesto, porque públicamente, a través de los medios de comunicación, la población conoce un presupuesto, pero eso se modifica año 2011, por ejemplo, se presupuesta 79 millones de... Perdón, si me permite un minuto. Claro que sí. Lo que pasa en 2016. Le decía, en 2011, por ejemplo, de acuerdo a los datos que tenemos, se presupuesta 74 millones de bolivianos. En 2012, primero se presupuesta 46 millones para el Ministerio de Comunicación y aparece 150 millones de bolivianos después. O sea, se incrementa 225%. En 2013, presupuestan 48 millones y aparece después 183 millones, significando el 177%. En 2014, el presupuesto del Ministerio de Comunicación era 50 millones en cifras redondas y después aparece 649, reitero, 649 millones de bolivianos, que significa el 1.178% de incremento. En 2015 se presupuesta 107 millones y después aparece 552 millones, significando el 415% de incremento. Y este año, de 367 millones, aparece 489 millones de bolivianos. Y dos datos más, que son muy llamativos. El año 2014, por ejemplo, el presupuesto de publicidad, en la partida de publicidad, se presupuesta 458 mil bolivianos y lo suben a 248 millones, significando el 54.000%. El mismo año, en transmisiones gubernamentales, que son entrega de obras, partidos de fútbol, etcétera, se presupuesta 100 mil bolivianos y lo suben a 76 millones, significando el 76.000% de incremento. Entonces, había tenido que ocurrir algún desastre natural, algún cataclismo para que se justifique semejante incremento del orden del 54.000 o del 76.000%. En obras, por ejemplo, de acuerdo a la norma, máximo se puede hacer un ajuste hasta 10%, y la norma no permite este tipo de incremento. Por lo tanto, esta es la explicación que queremos conocer, y además que se nos haga conocer qué de bueno que hemos ganado los bolivianos de tanta publicidad, de tanto spot y de tanta propaganda, porque tenemos otras necesidades los bolivianos. Por otra parte, 8 millones de bolivianos en redes sociales, quisiéramos saber cuáles son los objetivos y de qué manera se va a utilizar esa plata. Por otra parte, en el pliego interpelatorio está que se nos haga conocer cuántos contratos se ha firmado hasta la fecha, con qué medios de comunicación, por qué montos y cuáles los mecanismos de selección, cuánto hasta el momento se ha gastado en transmisión solo de partidos de fútbol. Entonces, son estas algunas de las 11 preguntas que tenemos en el pliego interpelatorio y que obviamente tenían que ser respondidas el día de hoy por parte de la ministra de Comunicación. Diputado, si le entiendo bien, es que el gobierno nos da una cifra en los temas del Ministerio de Comunicación. Nos dice que va a gastar un monto de presupuesto y a espaldas de los bolivianos incrementan este presupuesto por la denuncia que usted hace. ¿Lo entiendo así? Así es, evidentemente, el presupuesto general del Estado se aprueba de manera pública, es enviado por el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, se hace una presentación del presupuesto, y una vez que se hace la presentación del presupuesto, obviamente esto de manera pública se aprueba, y después se hace una reformulación, semanas o meses después se hace una reformulación y aparece un presupuesto vigente. O sea, son transferencias internas del presupuesto donde aparecen estos elevados montos que ya no son conocidos por la población. Eso es lo que ocurre, o sea, es un modus operandi durante los últimos años que se hace, y obviamente la población no conoce de estos manejos presupuestarios. Un modus operandi, le dicen al país que van a gastar tal monto, un monto menor, mucho menor. Le dicen al país que van a gastar poco en publicidad, pasan los meses y incrementan. Y esto ya no conocemos los bolivianos. Esta es una de las denuncias que hace el diputado Barrientos. Ahora, ¿para cuándo está la interpelación de la ministra de Comunicación, Marianela Paco? ¿Cuándo le han dado una nueva fecha, un nuevo día? Bueno, un poco, si me permite, evidentemente eso es lo que ocurre, y doy la cifra, lo que ocurrió en 2014, cuando se dice que en transmisiones gubernamentales iba a haber 100 mil bolivianos, aparece 76 6 millones, en cifras redondas, que es el 76.000%. O sea, este es el modus operandi que nos parece totalmente deshonesto, que es mentiroso con todo el país, porque nos dicen públicamente, esto se va a gastar, pero después internamente se hace otros movimientos y transferencias financieras y de presupuesto. Ahora, de acuerdo a reglamento, obviamente, esta ya es una responsabilidad del presidente de la Asamblea Legislativa y de la directiva para coordinar con el Ejecutivo la programación de fecha y hora. Eso es lo que corresponde y seguramente en los próximos días sabremos para cuándo estaría siéndose programada la interpelación, que es muy importante resaltar. Una interpelación es un cuestionamiento profundo a algo que consideramos que está mal. Para nosotros está mal que se gaste tantos millones solo en publicidad cuando hay otras necesidades. Y después de este interpelatorio viene una votación, y la votación debe decir con el voto si es que censura algo que está mal o es que va a respaldarlo. Entonces, ese es el efecto fundamental de la interpelación, porque si censura aquello, ¿qué significaría? Significaría decirles, esto está mal, corrijan y gasten, por ejemplo, nuestra plata de los bolivianos en temas que son prioritarios. Un solo ejemplo, con el presupuesto del Ministerio de Comunicación de la gestión 2014, se podrían haber creado 30.000, reitero, 30.000 empleos con un salario mínimo. Eso es lo que se podría haber creado. Entonces, ¿qué es más importante? Este es el momento de reorientar el gasto público y los recursos que son de todos los bolivianos. Entonces, ese es el acto fundamental de la interpelación. No como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, donde diputados y senadores del régimen aplauden, ovacionan y están felicitando al exministra Chacol. ¿Y dónde está ahora el exministra Chacol? Cuando viene también el ministro de la Presidencia, lo mismo. Entonces, nos parece que este es un acto de conciencia, de compromiso y de consecuencia con el pueblo boliviano para que los representantes tengamos que asumir una posición en función a los intereses que tenemos los bolivianos. Diputado, también hay que tomar en cuenta que se ha aprobado en el Congreso, en el reglamento, un punto que dice claramente que los parlamentarios tienen que votar bajo las órdenes, bajo una misma línea del partido político al que representan, y que no pueden desviarse de esta votación y que tienen que acatar esta orden máxima. Entonces, una interpelación a la ministra Marianela Paco obviamente va a ser ovacionada, va a ser aplaudida por el MAS, porque es la mayoría, ¿no es cierto? Hacen los dos tercios. Lo único que se puede sacar de esta interpelación también es que se conozca la realidad de cómo han trabajado en términos de publicidad del gobierno, cómo ha incrementado de un monto, ha crecido impresionantemente. Nos han hecho conocer a los bolivianos una cosa, pero sin embargo se ha aprobado otra cosa. Eso es lo único que tal vez se pueda lograr, diputado. ¿Qué piensa sobre este tema? Así es, evidentemente, pero hay algo que hay que resaltar y que nosotros como demócratas consideramos que al interior de la Asamblea no representamos a un partido político, nosotros representamos al pueblo. Quien les habla, por ejemplo, es diputado uninominal de la circunscripción 33, el 56% de la población ha elegido a su representante, y obviamente ese es un alto compromiso de defender a la población, los intereses que tiene nuestro pueblo, y todos los diputados y senadores en la Asamblea Legislativa representamos a los 10 millones de bolivianos. Y tiene que ser nuestras decisiones y nuestras actitudes en función a esa alta representatividad y a esa alta responsabilidad y compromiso y además coherencia de representación. Eso es lo que tiene que ocurrir. Lo otro, el de solamente asumir una línea partidaria, significa defraudar, significa traicionar el voto del pueblo. Eso es fundamental. De todas maneras, ahí estarán los representantes para justificar ante sus regiones y ante sus departamentos sus actos. De todas maneras, nosotros consideramos que el gran interpelante es el pueblo boliviano, es ese pueblo que le dio dos tercios al movimiento al socialismo y que estamos muy seguros no están de acuerdo con que se gaste la plata del esfuerzo, el sacrificio de todo un pueblo para que se vaya solo a publicidad, se vaya solo a maquillar una imagen de unos cuantos cuando hay tantas necesidades que tenemos. Diputado, le agradecemos por este contacto con Cabildeo, muchas gracias por haber atendido esta llamada y darnos todos estos detalles.